Hola, ¿qué tal a todos aquí que nos escuchan de nuevo en otro podcast más de Luden BG, el episodio número 6, después de una ausencia de casi más de 2 meses, sin nada de episodios? Y bueno, yo soy, ya saben, Brandon O'Bigor. Me acompaña en esta ocasión un primo, Jeffrey, ¿cómo estás? Hola. Pizzero, también aquí como se le conoce en el pueblo. Y bueno, ¿por qué la ausencia de Luden BG? Bien, sí, para los que nos siguen en Facebook, ya se habrán dado cuenta de que Chore ya nos está apoyando en el proyecto. Ya no hemos subido noticias, ya no hemos subido reseñas, ya no hemos subido nada. Y bueno, entonces como que el proyecto ahí estaba medio parado y ya con la salida de Chore, porque ahí no le echaba ganas. Y bueno, pues ya entonces decidimos aquí como que hacerle un reboot más que nada al Luden BG. Si se dan cuenta, ahí también le cambiamos los colores. Y sí, bueno, qué gran cambio, ¿no? Pero entonces ahí pues ya entonces Luden BG ya está, prácticamente será un proyecto personal mío. ¡Hola! Y pues nada más es eso, será un proyecto personal y lo haré más que nada por ocio. Así que ahí para los que todavía quieran estar al pendiente, pues bienvenidos. Se agradece mucho su entusiasmo por querer estar al tanto de las novedades en la industria gamer. Y bueno, ahora ¿qué implican estos cambios, ¿no? Pues entonces pues ya, por ejemplo, ahora yo ya pues ya me encargaré de subir las noticias. Pero pues bueno, ¿saben qué? Pensándolo bien, a ver, ¿cuántos sitios hay de noticias? A ver, ¿tú cuántos conoces? Escaso, ninguno. ¿Cómo bolas? No va a haber ninguno. Hay un montón de sitios de noticias. Está la revista de Xbox, está que Atomics, está que otros. Y entonces pues ya así como que hay muchos sitios de noticias y dirán, ay, ¿para qué seguir estos güeyes, no? Entonces pues ya, entonces lo que vamos a buscarnos más es finalmente el objetivo, o sea, vamos así focus, ¿no? De que era la crítica y la opinión, ¿no? Pues así de que ustedes digan, ¡ay, que Halo 4, que vamos a comprarlo! Y ya mejor que se esperen a que Luden BG les diga, no, pues sí tiene la palomita, ¿no? Entonces, más que nada eso, crítica y opinión, porque como que hoy en día sentimos que las que hacen las reseñas y todo eso están muy vendidos, o los juegos ya están muy sobrevalorados. Veas ahorita, por ejemplo, como FIFA 13, es un juego acá súper muy vendido, de hecho ahorita es el más vendido hasta ahorita del año. Pero personalmente, la verdad, FIFA 13 sí es el juego perfecto de fútbol y todo lo que quieran, pero creo que el FIFA 14 todavía va a ser muchísimo mejor. O sea, del salto que fue del 2 al 13, no lo creo tan magnífico como lo va a ser del 3 al 14, y lo sé porque por ahí se filtraron algunas novedades que va a tener. Y bueno, entonces, pues sí es eso, ¿no? Sí, eso, de la crítica, pues, o sea, que ustedes vean, no, pues, ¿qué onda con eso, no? Entonces, por ello, es ahí las reseñas que yo voy a andar subiendo. De hecho, ahorita estoy terminando la de Minecraft. Sí, así es, por fin. Ay, también ya tengo mi capturadora nueva primero voy a ver cómo funciona. No sirve. Pero, pues, ya tengo una capturadora, si no, pues, voy a conseguir otra para subir gameplays, ¿por qué no? Porque, pues, ahí está el billete, ¿no? Ahí en el YouTube. Ahí está el billete y pues ahí también vamos a subir gameplays. ¿Y qué otra cosa? Ah, sí, bueno, y el blog. Pues, ¿por qué les conviene seguir viendo el blog? Pues porque aparte de que vamos a subir las reseñas y los podcasts, porque pues no, pues hay, o sea, había pensado subir, no sé, como con un previo de un minuto a YouTube del podcast, pero ay, ¿para qué? O sea, pues ya mejor ahí véanos en el blog, ahí compártanos con sus amigos y ahí pues ahí van a subir los podcasts, las reseñas, alguno que otro contenido y las noticias. Pero como ya les dije, hay muchos sitios que manejan noticias de videojuegos, entonces lo que se van a subir van a ser unos que otros artículos. Hay cosas interesantes, tanto de videojuegos como de la industria del entretenimiento, pero, o sea, bueno, pues, para que no tampoco estén ahí esperando mucho, no digo que no nos visiten, véanos diario, ahí se pueden topar quizá con algún concurso. Pero sí, están allá al pendiente, va. Y bueno, ahí tienen mi Twitter, ahí de repente subo algunos retweets que veo por ahí. Concursos, por ahí anduve regalando cosas. Pues nada más porque me sobraron unos códigos y pensé que ya iban a caducar, pero al rato no. Y bueno, ahí también ahí tienen la página de Facebook, ahí subiendo ahorita lo que está de moda. Súper choteadísimo, pero pues si no nos dan like, que son los memes. ahí subiendo memes de videojuegos, ¿no? Y bueno, sí, ahora sí que ya es todo. ¿Algo que quieras agregar a la introducción? Que sigan visitando... Acércate. Ah, perdón. Ah, pues que sigan visitando Ludem, realmente he visitado muchas páginas y pues esta es una realmente muy simple de visitar debido a que pues, se concentra en los videojuegos. Ah, ándale, exacto, eso es alguna opinión que me agrada porque o sea, la ventaja que tiene Ludem al respecto de las otras es que pues ahí va como que más enfocada aparte de los videojuegos y aparte de que son cosas interesantes. Son de crítica y opinión, o sea, no les vamos a vender. Ah, ya salió un nuevo trailer, vayan y cómprenlo. O sea, pues les vamos a sacar ahí la reseña, la opinión y etcétera, ¿no? Y bueno, sí, se preguntarán, ¿y qué acaso ya este pizzero nos va a acompañar en todos los podcasts? La respuesta es un no. Los podcasts ahora, como ya no va a estar Chore y yo no quiero estar hablando por una hora para que nada más nos escuchen seis güeyes, voy a andar invitando a una que otra personalidad importante. Rod Ferguson ya me confirmó su asistencia. No, pero sí van viniendo, quizás nos acompañe Jeffrey en otras ocasiones. También va a venir Chang, ahí por si lo recuerdan. Y algunos compañeros del medio, ¿no? Bueno, ahora sí, sin más, por el momento comenzamos. Bueno, ustedes se preguntarán de qué es el tema del día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablar de lámparas, de un teclado. No, pues de... Ah, ya sé, de cómo nos tocaron los juegos, ¿va? Así es de cuenta. Así. No, pues a ver, entiendes, ¿ah? Por ejemplo, a ver, tú te metiste en eso de los viejos por mí, ¿no? Ah, pues algo... ¿No? Entonces, ¿cómo fue? A ver, dime. Pues llegué a tu casa y tu Xbox. Desde ahí ya fui mío. Mira, por ejemplo, o sea, yo recuerdo todavía que ahí en el... cuando era chiquillo, mi papá me llevaba las Arcadias. Y no a jugar Arcadias, sino que me llevaba y jugaba en un emulador de Mario. Jugaba el Mario 64. Ahí en una Arcadia. Me acuerdo que siempre en un puentecito. No sé si te acuerdas, en el nivel ese de las bombas. Hay un puente donde hay un perro ahí. Ah, sí, sí, sí. Gigante. Ah, pues ahí en ese top. Pues en ese, nunca lo pasaba, siempre me caía. Y pues ahí esa era mi diversión, ir a caerme, ¿no? Y ahí fue, digamos, que como que mi primer contacto. Ya después, o sea, es como, o sea, se los platico pues para que ustedes, sientan la nostalgia. ¿Qué? No, nada, sigue. Para que ustedes sientan la nostalgia de... De cómo sintieron ese primer contacto, ¿no? Con los videojuegos. Y después de las Arcadias, fue eso así de no, pues, ya me compraron esas consolas Polystation y que Player y tal. Así las ubicas, ¿no? Sí. Que venían ahí con 1000 juegos y una pistolita y de matar patitos. ¿Los cuales de esos 1000? 15 eran iguales. No, esas eran las Tetris, ese es el Tetris. Bueno, sí, también me llegaron a comprar un Tetris, esos que vienen en la placita, pero esa es otra historia. Y ya, entonces, esos juegos de Mir, que estaban el de Contra, que estaba el de Mario, que estaba el de Mario de noche, que estaba el de Contra de día, y todos esos, ¿no? Ah, pues el clásico de patos, ¿no? Tú también lo llevas a jugar, ¿no? A ver, ¿qué juego te gustaba? Me gustaba nada más el de patos, ¿no? Porque los mataba, dizque. ¿Y el de los extraterrestres? Era igual que el de patos, nada más que con platillos. Pues lo mismo. Sí, era otro nivel, ¿no? Pues sí. Ay, pues yo pues no sé, es que la verdad era el único que sí jugaba chido. ¿Y quizá el de Mario? No, el que me gustaba más era el de los marcianitos. El que eras una nave y disparabas. No, ese no me acuerdo. Sí. ¿Es igual de ese? Ajá, que tenías ahí que eras, no sé, el punto es que eras una nave y tenías que matar a los marcianos. Y tenías que subir y subir y subir. Y que daban vueltas los marcianos, no sabe cuánta cosa. Ok, pues no, ese la verdad no me acuerdo. Todavía me acuerdo que venía el de Contra y todo eso. Y pues ya después ya fue así de, ah, va, qué chido, jueguitos, ¿no? Y ya no fue así hasta como, creo que cuando iban saliendo de la primaria, cuando me encapriché, ¿no? Que quería el Xbox porque había un anuncio de la TV. Ah, pues de hecho, fíjense, pues yo quería antes el Play, ¿no? Porque mis primos también grandes escuchaban, ¿no? Ayer que el Play y todo eso. Ya, pues a ver, un Play, ¿no? Pero pues mi papá dijo, no, un Play no. Yo, ¿pero por qué? Ah, pues porque Play no. Ah, bueno, y ya se lo agradezco, ¿no? Porque en lugar de tener un Xbox ahorita a mi lado, estaría un PlayStation. Guacala. Sí, bueno, de adelanto les voy a decir algo. Si hay chicos de PlayStation que nos escuchen, o fanboys más que nada de PlayStation, les vamos a decir, yo no soy fanboy de Xbox, ni le tiro a PlayStation. De hecho, reconozco que PlayStation es una consola muy bien parada a nivel mundial. Gráficas. Nah, sí, pero bueno, sí, aparte de las gráficas. Pero es que lo curioso es que nada más es por lo único que lo ubica. Quizá porque no tengo otra cosa, quién sabe. Pero no, es en serio, no es así que le tire así popis a PlayStation, pero tengo un Xbox, o sea, toda mi vida crecí con un Xbox. Y si son fanboys de PlayStation, pues, o sea, no van a escuchar así por comentarios así de que no, que PlayStation esto y que aquello. Pero la parte de PlayStation que me apoyaba, que era Chore, pues ya se fue. Entonces, pues, digamos que, aunque no, el contenido no se va a enfocar en PlayStation, pero sí van a quizá sentir un poco cargado el contenido de Luden BG hacia la consola de Microsoft. Pero de verdad, o sea, paz para ambas, excepto para Nintendo. Es que, pero esa no es nada personal, es porque ya está abajo, muy abajo. Excepto por Mario. Sí, pues es que Mario es lo único que la mantiene, y Pokémon, porque sí, la verdad, Nintendo ya está muy ahí. Muy abajo, el Wii U, la verdad, no... O sea, yo soy de esas personas que dicen, no, es que el Wii U nada. Y es la verdad, porque... Adivina, tú estás, me imagino que has oído el Wii U. Sí. Ah, pues haz de cuenta, el Wii U, muchos dirán, ah, es que el Wii U viene a competir con... Porque es una consola nueva, ¿no? Que, o sea, que, ay, por el Wii U ya va a salir el Xbox 360 2 y así, ¿no? O el PlayStation 4, pero no. El Wii U viene apenas para competir con el Xbox 360 y el PlayStation 3. O sea, viene apenas... Cuando esas consolas ya están saliendo del mercado, cuando esas consolas ya están en su última época, ya, esa generación ya está. Entonces el problema de Nintendo y con su Wii U. Bueno, volviendo al tema. No, entonces ya quería un Xbox, ¿no? Pero, no quería un Play, pero pues ya me dijeron que no. Y ya un día vi un comercial del Xbox, vi que lo anunciaban que con gráficas y que era muy poderosa la consola. Y yo de eso, y, ¡ah, qué bonito! Ya le dije a mi familia, me lo compraron. Pues vea que estaba bien chido el Xbox. Pues sí. ¿Te acuerdas? Que todavía jugamos ahí en casa de nuestra abuelita. El juego de los Mecha Souls, que eran unos robots gigantes. Ah, sí, sí, me acuerdo. Allá en la cocina, sí, ese todavía estaba bien chido. Sí, siempre me ganas. Y también el de Milton Mandes. Sí, ese lo amé. Nunca me dejaste usar el Beatle. ¿Por qué no? Porque dijiste que era tuyo hasta que me lo ganara. Ah, sí, cierto, el Beatle. Es que ese carro era el de los más rápidos que tenía porque me costaba trabajo el juego. Pero era Milton Mandes 3, es como un sandbox, así un sandbox es como un tipo Grand Theft Auto, donde te movías por toda la ciudad con carritos, que estaba París y Washington. Estaba bien padrísimo ese juego, la verdad. Es uno de los juegos que más extraño. Y bueno, pues ya, pero no tenía Xbox Live, de hecho todavía no conocía ese maravilloso mundo, hasta que creo que 2 años después o 3 del Xbox normal, ya anunciaron el 360. Ah, bueno, fue un año después, de hecho, cuando salió el 360. O hasta otro año después del 360, de que lo anunciaron, ya me compré mi 360. Y hasta un año después conocí el maravilloso mundo de Xbox Live. Era así de jugar así solito, Perfect Acero y PGR3. Y ya cuando te conectas y ves a todo el mundo ahí jugando y divirtiéndose y bailando y hablando y todo eso. Es que de verdad te conectas a otro mundo. Tú me imagino que no sentiste eso porque no. Jugabas Xbox Live conmigo y ya cosa. Cuando llegaste a tu casa pues prácticamente fue la misma experiencia pero ya en tu casa. Pues sí, ya sabes que ni siquiera tengo amigos, nada más Vito cuando habla. Ah, sí, cierto. Y pues ya aquí me tienen, ¿no? Ahorita ya, pues el Xbox salió en el 2005, ahorita ya estamos al 2012. Sigo aquí. Ya, lamentablemente, la escuela ya me está consumiendo mucho tiempo, ya no me da tiempo de invertirle a los juegos como quisiera. Pero aquí estoy, ¿no? Y pues también aquí está Luden, es un proyecto que la verdad tengo por ocio. Chore me influenció la idea de hacer esto para la crítica y la opinión. Pero pues ya fue así como que pues va, está bien. Y ya lo estoy haciendo esto más que nada por ocio. Y pues pues es que pues ahora sí que siempre me ha gustado andar dando caña en internet, no sé si me expliquen. Antes también tenía un canal de YouTube y subía tutoriales y todo eso. Y siempre me gustó andar así, dando mi opinión en internet, ¿va? Y pues por eso sigo aquí, nada más. Si no les gusta, váyanse. Y bueno, ¿tú qué algo que quieras compartir sobre tus experiencias? ¿Qué fue lo que más te marcó de los videojuegos? Ah, pues antes que nada, pues como, no sé, unos pocos que nos escuchen o a lo mejor todos, no sé si recuerden del Windows 95. Ah, cierto, también los juegos de PC, ese es otro rollo. Que tenía un emulador que era de esos que todavía eran de color negro y verde, de esos antiguitos. Que jugaba creo que el Mario 1 o 2, ya no recuerdo, pero ese era lo mejor para mí. Nada más recuerdo que llegaba con mi mamá y le decía, ponme el Mario, y ahí me la pasaba jugando cuatro horas. Ah, sí, cierto. Sí, esos juegos de PC, cómo olvidarlos, también los emuladores, el New GU. Ahí jugábamos mucho tiempo en la PC. Después de ese, mi siguiente consola fue el ¿cómo se llama? ¿Game Boy? Sí, el Game Boy, sí. Sí, yo también. Que yo chillaba porque después del Game Boy le seguía lo que era el Nintendo Cube, esa cosa cuadrada que se conectaba a la tele y era exactamente igual que el Game Boy, pero en tele grande. ¿Y tú lo querías? Pero después se acabaron muy rápido, no se me dio por qué. ¿Lo del GameCube? Ajá. Es que la vez sí fue una consola buena, pero pues no sé, como que se acabaron rápido. De hecho, lo que me sorprendió es que después de eso, después de que me compraron el Wii, estaba chillando por un Xbox, pero el vendedor los convenció por un Wii y ya lo tuve que aceptar. Sí, estaría bueno que platicaras más sobre eso. Hagan de cuenta que él quería un Xbox porque me veía a mí con mi Xbox y él quería también su Xbox 360. Pero él fue a la tienda y el vendedor influenció a los papás, porque él todavía estaba un poquito más pequeño. Influenció a sus papás diciéndoles que el Xbox, que juegos violentos y que quién sabe qué, y que mejor el Wii. Pues del Wii, siendo una consola más cara, pues el único que quería era vender más. O a lo mejor era un representante de Nintendo, quién sabe. Pues que no se vendían antes que nada, porque creo que en ese tiempo todavía los de las gelatinas igual te las regalaban. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Hubo una temporada que casi Sabritas y Coca-Cola te regalaban un Wii. No sé por qué, pero te las regalaban. Sí, pues entonces ahora sí que el vendedor fue culpable, ¿no? Y lo peor, ¿saben qué? Que después de que tuvo su Wii, le duró al gusto menos de un año. Porque él luchó y luchó y ya hasta ahorita hace un año, un poquito menos de un año, ya tuvo su Xbox. O sea, ya ven, Wii es una basura. Si ustedes están niños, si ustedes son adolescentes y van a comprarle una consola a sus hijos, o si chistes que debite Nintendo, ahorita ya Nintendo debería de dedicarse a hacer puro videojuego como lo hizo Sega. De verdad, ya Nintendo no, guácala. Popis de perro. Y bueno, sí. Así que me querían comprar. Bueno, me compraron el Wii. Y después de eso que prendo mi consola. Y pues me sorprendí con la imagen de que dice insertar disco de Wii o de GameCube. Dije, ah, pues ¿a poco aquí están los de GameCube? Dije, no, pues ahora ya no son cartuchos, ya son discos. Dije, ah, no, pues qué emoción. Y que voy al Game Rush y que veo juegos de GameCube. Dije, ah, por fin yo voy a tener, creo que quería el de Need for Speed, creo que en ese tiempo todavía lo manejaba. Dije, ah, lo voy a comprar. Cuando lo volteo decía, necesita accesorio para GameCube y tenía que comprar el controlito. Dije, ah, pues ya ni modo, ya no lo voy a comprar. Sí, de verdad, o sea, entonces, pues bueno, ya tienen unas pequeñas experiencias, espero no haberlos aburrido. Pero, o sea, pues ahí ustedes también ahí compártanos, envíenos un correo ahí abajo en sus comentarios cómo fue su primer contacto con esta industria. Que pues finalmente ya no es lo mismo que lo que era antes. Antes la verdad, bueno, la verdad sí, antes también era para jalar dinero. Que sacaban por un juego de película bien X. Pero a lo que me refiero es que, o sea, pues ahora es una industria más enfocada porque hay más personas a las que les gusta este vicio. Y está bien, ahí la verdad, o sea, si ustedes desde no se piensan retomarlo, mega y comprarse una consola, etcétera, etcétera, pues o sea, es como cualquier tipo de entretenimiento, es igual si te late, o sea, estar ahí en tu casa jugando en la noche Halo o algo así, no tiene nada de diferente que ir al cine o estar ahí viendo el fútbol. Es lo mismo, ¿no? Pues sí. Es entretenimiento. Bueno, sí, ustedes si quieren sugiéranos un tema, algo que lo que quieren hablar. Por lo pronto vamos a las noticias. Y bueno, rápido, vamos con las noticias más relevantes de la semana. Yo leo una, tú lees otra y así va. FIFA 13 es el videojuego de mayor venta del 2012. Esto es después de que Electronic Arts ha confirmado que ya vendió 4.5 millones de copias en todas las plataformas. Esto es un éxito muy interesante, ya que ¿cómo se llama? Bueno, pues para hacer un juego de deportes que se lanza cada año, es una cifra muy buena, o sea, y sobre todo de que se haya vendido tan rápido en tan poco tiempo y se haya posicionado como el de mayor venta del año hasta ahora. ¿Y tú, bueno, algo quieres agregar? Pues nada, pues que es un buen juego. Realmente es de deportes, como es, de hecho es uno de los más completos. O sea, sin comparar con PES, que es un asco. O sea, que FIFA, mil respetos por él, está muy completo. Ah, pues sí, es que por ejemplo, uniformes, estadios. Exacto, exacto. Sí, sabes. Ahí está, va. Bueno, ahí va, te toca. Angry Birds y Star Wars harán algo juntos. Así es, Robio, acá lo, ya saben, ¿no? Quien es Angry Birds, publicó una imagen a través de las redes sociales de un pajarito con una espada de Star Wars, vestido de Jedi, sugiriendo algo. ¿Tú qué piensas que es algo? Pues no sé, a lo mejor se van a juntar los dos para hacer un juego, no sé, evolucionado para ellos. ¿Como Angry Birds Rio? Pues a lo mejor sí. Pues sí estaría, es que se está, pero es así como que Angry Birds me tiene hasta la... O sea, la verdad, a mí, o sea, admito que Angry Birds es un juego entretenido hasta cierto punto. El único juego de Angry Birds que he disfrutado es el de Space, porque la evolución del gameplay sí es más interesante. Y bueno, y el de Angry Birds Green Day. Pero, o sea, de verdad, ya me está sacando mucho Angry Birds y yo ya espero que le pare. ¿Tú? ¿O a ti si te gusta tanto y esperarías otro? No, la verdad no, o sea, de hecho hasta con el original me basta, porque como dices de Río, todo, o sea, realmente es el mismo principio y te llama. Entonces... Sí, es que sepas que a Jeffrey le gusta mucho Angry Birds. Pero bueno, ya el anuncio oficial será este lunes, ya para cuando escuchen esto ya sabrán bien de qué se trata, ¿no? A ver, espera. Ok, bueno, ahorita lo veo. Nuevo tráiler con gameplay de Need for Speed Most Wanted. Así es, ya sé, bueno, ¿tú, sabes que va a salir un nuevo juego de Need for Speed Most Wanted? ¿Te acuerdas de Need for Speed Most Wanted? Sí, sí, sí. Sépase que yo hay dos juegos que amo de Need for Speed, el Most Wanted y el Carbono. Son mis dos juegos super favoritos, son los juegos que más disfruté. El Carbono, amé su historia, y el Most Wanted, súper entretenido porque manejas de día. Entonces no sabes qué onda, ¿verdad? No, no sé. Ok, Electronic Arts va a sacar un reboot de la serie. Un reboot es así como que van a sacar un juego de Need for Speed Most Wanted nuevo. No tiene nada que ver con el anterior, a lo mejor se inspiran en... ¿Sí recuerdas ese principio, no? De que tenías que derrotar a la lista negra y que... Ah, sí, sí. Ah, es de los más buscados. Sí. Es similar, entonces le van a hacer un reboot. Ahorita ya publicaron un tráiler de más o menos cómo es el rollo de que ganas carreras y que al final... compites contra el número de la lista. Por ejemplo, estás compitiendo contra el 15, ganas los puntos para poder pelear contra él, y en una carrera, si le ganas, lo puedes perseguir por la ciudad y se le destruye su carro, es tuyo. Ah, sí, ay, qué genial. Sí, a veces en Need for Speed Most Wanted, o sea, lo que no me gusta es que se ve complicado. Por ejemplo, ¿recuerdas que había retenes de policía? Ah, sí, sí. ¿Y que te ponchaban la llanta? Fastidioso. Ah, pues entonces haz de cuenta que si te ponchan la llanta, ahí tiene como un menú rápido que haces pu, pu, pu, pu, pu, repara llanta, pu, pu, pu, pu, y así. Pero como que está medio complicado eso. ¿A ti te gustaría eso? Nah, es que es más chido así de clásico, ir manejando, acelerar, frenar y nitrógeno y ya. Sí, lo que es realismo, o sea. Sí, pues es que no sé, es como que está bien asqueroso. Y, me molesta porque cuando anunciaron de eso, de que iban a sacar el reboot de Most Wanted, la verdad a mí sí me llamó mucho la atención, pero ya después así como, ya me lo estoy pensando. Pero igual iban a tener en la reseña, no se preocupe. Bueno, ahí está. Luego dice, te va. EA es acusado de relanzar FIFA 12 como FIFA 13 en el Wii. Así es, bueno, es que los chicos de la revista de Nintendo Gamer descubrieron que la versión de FIFA 12 y FIFA 13 en el Wii, ajá, se parecen mucho. Pues, ¿en qué cambia? En pocas palabras, les dio hueva portear FIFA 13 para el Wii y nada más hicieron copy-paste. Ah, ya ven, o sea, y todavía quieren ahí sus Nintendos, o sea, de verdad, o sea, no es mala onda, la verdad no tengo nada contra Nintendo. Mi segunda consola fue un Game Boy, yo crecí con Mario, pero de verdad, Nintendo ya está, la está haciendo mal, ¿no? Lo están dejando atrás. Así es. Último tenemos que Cliffy B se va de Epic Games. Así es, ese chico guapo de Epic Games, la cara de Epic Games, el número uno de Gears of War, Cliff Bersirsky, se va de Epic Games. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, sinceramente, no sé qué estoy pensando, pero si yo me fuera realmente me iría con mucho dolor. Fue un juego que lo iban a hacer, se pues, lo hizo. Es que sí, pues él impulsó muchísimo porque de su mente retorcida de las Lancer y de Bateazuelos y todo eso salió el maravilloso mundo y universo que es Gears of War. Que ahorita van a sacar el Judgment, que la verdad, ya con esto... O sea, primero salió Rod Ferguson, ¿ya sabías eso? No, eso sí. Hace en agosto salió Rod Ferguson, que es el número 2 de Gears of War. Ahora salió Cliffy B. O sea, y después el Judgment ni siquiera lo está elaborando Epic Games, lo está elaborando People Can Fly, que fueron los que hicieron el Gears of War 1 para computadora. Ah, ya sí. Y Bulletstorm, ¿jugaste Bulletstorm la demo? No, es así. No, Bulletstorm, un juego de disparo, ¿no? No, no hace, no. Ah, bueno. Entonces, bueno, el chiste es que ellos están haciendo eso. Y pues entonces ya se salió Rod Ferguson, ahora ya se salió Cliffy B y Gears of War Judgment, ya de verdad, es que creo que lo voy a tener que terminar jugando por obligación. Pero ahora sí que sí me desilusionó todo eso. Y es que está, por un lado está bien, porque yo apuesto a que una de las razones fue por la presión, porque finalmente, o sea, Cliffy B ha sido un trabajo increíble, él ha impulsado mucho, o sea, bueno, tal vez tú y muchos que nos escuchen Epic Games, no solamente hacía Gears of War, de hecho ellos originalmente hacen motores gráficos. Ah, sí. O sea, un motor gráfico es con el que se crea el juego. No, sí, los conozco. El Unreal, entonces pues bueno, se salió Cliffy B. Ahí vamos a ver cómo le va a la compañía y cómo le va en su vida personal, ¿no? Sí, ya muchos están vendiendo como Halo 4. Exacto, o sea, ya ahora sí que como les decía, ¿no? Finalmente es para producir dinero. Bueno, aunque la verdad Halo 4 yo también al principio estaba muy así de guacala, pero por cortesía de un amigo tapatío que me influenció mucho, admito que ahorita ya Halo 4 lo estoy esperando con mucha ansia, pero no creo que sea el caso de Judgment, porque Judgment fue de abajo, luego un poquito arriba y luego otra vez me está desilusionando y sigue desilusionándome cada vez más. Y bueno, ¿algo más que quieras compartir o argumentar de las noticias? Bueno, pues antes que nada de Halo 4, así que aquellos que no escuchen, pues sé que algunos no habrán jugado Halo y a veces han jugado, no sé, Halo 3, luego lo 10 y así muy desordenadamente, pero realmente si van a jugar Halo 4 no se esperen nada de lo que es lo tradicional. Realmente cambió mucho, realmente cambió así demasiado. En cuestión de historia, pues se basa en lo mismo, exactamente, nada más se basa, ya no es lo mismo. Sí, exacto, pues porque por ejemplo en Halo, de hecho de Halo 3 era muy difícil que continuaran con la historia porque Halo 3 ya terminaba, puf, sí, ya se acabó. Ya, pero oye, pero llegó Microsoft y dijeron, chale, ya estamos perdiendo lana aquí, pues vamos a sacar otra historia y van a sacar una nueva trilogía. Así, exacto, que esperen Halo 5 y Halo 6. Sí, es. Mínimo. Y para aquellos, les tengo un dato curioso. Aquellos fans, sinceramente fans, no sean así, dizque que lo jueguen. No, tienen que ser fans para entender este error. En lo que sería en el Halo Anniversary, sé que es algo retro, pero en la misión donde se meten a la instalación de los Flood, ven que hay varios pelotones. ¿O en la librería? ¿En nivel de la librería? No, en la de Chico. Ah, al principio, cuando te topas con los Flooders. Ahí ves que llegas hasta adentro y ves que llegas a ver la filmación de un soldado. ¿Cómo se llama? ¿Sargento Sánchez? Mendoza. No es Mendoza. Es otro. De hecho, Mendoza es el que se saca a hoy. De hecho, hay un logo que dice: esta va por. Esta va por Jenkins, ya me acordé. Entonces creo que sí es de Mendoza. Bueno, el punto es que hay un file. Creo que observen bien y sinceramente no sé cuáles son sus nombres, pero ahí cambia totalmente los personajes. O sea, realmente cuando el primer Flood ataca al primer soldado y se cae, no me acuerdo si es Mendoza, no sé quién, que le llega a quitar, pero originalmente no es ese soldado, sino que es otro, sino que ahí 3, 4 y 2, 3 la regó mucho. Y cambiaron los soldados, o sea, realmente... O sea, lo que pasó en el video, a los cuerpos que realmente aparecen, ¿sí son diferentes? No, sino que en la historia, por ejemplo, en el Halo original. Ah, ya, o sea, te refieres a que en el Halo que salió hace 11 años, aparecían esos monos. Y en el Halo Anniversario les cambiaron los nombres y los... ¿todo? No, o sea, todo es lo mismo. Solo que en ese video cambiaron papel. O sea, en lugar de que uno le quitara un plot, sino que se lo estaba como... uno estaba echando a correr. Ah, o sea, ¿cambiaron los nombres? No, cambiaron papel. O sea, por ejemplo, si Mendoza se echaba a correr, ahora se quedaba sentado. Si Jenkins, no sé, se iba disparando, ahora no deja de disparar. O sea, como que cambiaron papeles, como que dice... Ah, ya ven, ahí está un dato muy interesante de aquí mi compañero que ya se volvió más fanático de Halo que yo. Y ya le entendía el logro de Jenkins. De hecho, el soldado Jenkins, no sé, acuerdo, pero entre estos soldados hay una historia muy curiosa que realmente fue a la UNESC, siendo un granjero que salvó a Johnson realmente. Pero luego dice, estaba por Jenkins porque, si se dan cuenta... A ver, primero, ¿qué tienes que hacer para ese loco? Ah, pues de hecho creo que es el de matar a quién sabe cuántos tipos de flot en esa estructura. Ah, ya. Y ya sale a esa va por Jenkins. Y descubrí que ese porque Jenkins se sale de la estructura. Y aquí va también otro dato curioso. Realmente no es muy curioso, pero es interesante. De que los Flood tienen la opción de infectar o matar a un objetivo. O sea, o te matan y no te infectan. ¿Cuál? ¿En su cerebro? No, ellos como Flood. Por eso, o sea, en su cerebro ellos piensan: lo infecto o lo mato. Exactamente. Entonces Jenkins llegó y lo mataron. Entonces Johnson lo llega a encontrar, pero estaba muy muy mal herido, o sea, ya no tenía salvación. Entonces ya agarra y ya le da un balazo en la cabeza para que ya se muera finalmente sin sufrimiento. Entonces de ahí viene el logro de que estaba por Jenkins, porque los Flood nada más lo hicieron sufrir. Ah, ya ven, otro muy interesante. Y el final de todos, el de Johnson, dirán mucho, ¿por qué no se infecta a Johnson? Ah, pues bueno, porque si se... Ah, ¿de que salva, de que se salva del anillo y todo eso? Bueno, el del anillo es otro, ¿eh? Ah, son bueno. Datos muy realmente dirás, ah, pues es la historia, ¿no? Pero... Ah, sí, que Johnson es inmune, ¿no? Ajá, pero es porque fue parte del proyecto de Spartan 1. Ah, sí, que también por eso el jefe Mesa tampoco se puede infectar, porque los que le inyectan esa cosa azul y roja... Ajá. A los Spartans, ¿ah, esa zona más? Azul. Ah, bueno, esa cosa azul a los Spartans es también les hace inmunidad, ¿no? Inmunidad, sí, porque creo que les, esto es lo que me pareció interesante, de que les provoca una enfermedad, o sea, no es una, así, algo que les agregan, sino que es una enfermedad, exactamente una enfermedad. ¿A los Spartanos? A los Spartanos que evitan que los plotos contaminen. Y también ya sé cómo salió Johnson del Halo. Si son muy observativos, se darán cuenta que el Halo se... No se parte a la mitad, sino que se destruye en dos. ¿En bloques? En bloques, bueno, el punto es que... Pues, ¿él aparece en un bloque? Exactamente, o sea, él no murió porque se abrió el Halo, sino que en ese momento él agarra y se echa a correr a una parte donde no explote y se junta con varios soldados y ya se va al planeta Tierra. Y donde supuestamente abraza el Elite es una mentira, simplemente es una broma cruel de Bungie, que nada más, cuando lo juegas en Legendario, que no ves que hasta el final se abraza a Johnson con un Elite. Ah, sí, de que van a morir. Ajá, ese no, simplemente es una broma cruel que nos hizo Bungie, de que dijo, vamos a poner esto así como un final secreto, pero realmente eso nunca pasó, simplemente es una broma cruel, que nunca pasó. Realmente, como les comenté, se fue a reunirse con más soldados y creo que ellos armaron una nave y se regresaron al planeta Tierra. Ah, ok, ya sabes, antes de que estamos todo rápido hablando de Halo, quiero hablar, comentar algo, ¿no? ¿Ya viste el nuevo tráiler de la Mantis? La Mantis, no. Que es un robot gigante de tipo Silverback. No. ¿No lo has visto? No, sí. Hazte cuenta, tiene como una semana que salió, publicaron ese tráiler, que es sacaron un, primero pasan el mapa de Valhalla, ¿recuerdas ese mapa? Valhalla. Clasiquísimo, de Halo 3, es donde está una estructura que lanza hacia arriba, y hasta el otro lado del mapa hay otra que lanza hasta arriba. Ah, sí, sí. Donde sí. ¿Te acuerdas que yo, te acuerdas que en el Halo 3 apareció una captura muy famosa, que era de Santa Claus, con su Venus? Ah, sí, sí. En ese mapa, donde yo, ¿te acuerdas que hice mi hazaña de que iba en una Banshee, y el otro tipo iba adelante con otra Banshee, y que me bajó de mi Banshee en el aire, sí, y se la pesco y se la robó? Sí, en ese mapa, ¿sí te acuerdas, no? Sí. ¿Ya lo ubicas? Sí, sí. Ah, bueno, en el mapa de Valhalla de Halo 3, aparte de que le van a hacer su remake a Halo 4, dices que nada más le iban a hacer uno, ¿no? ¿Cuál? Tú me comentaste, ¿no?, que nada más le iban a hacer un remake a un mapa de Halo, de todos los Halos en el 4. No, yo te comenté que en el Reach, todos los que son de Reach son puro remake, o sea, ninguno es original, sino que todos son remake de 1 y del 2. Entonces creo que fue mi amigo Tapatío que les digo. Él me dijo que en Halo 4 nada más iba a haber un mapa que iba a ser un remake, y ya fue ese Valhalla. Ah, no, ya me acordé, lo escuché con un youtuber, creo que Famed. Ahí a lo mejor ustedes lo ubican. Ya, entonces, bueno, así el Valhalla. Ah, y ahí está la Mantis. Aparte de que parece el mapa, parece un robot gigante que es como un Silverback. Sí, ubica los Silverback, ¿no? Sí, de sí. Gears 3. Que son como esos mechas de dos piedras gigantes. Lo que me parece así bien fuchi es que es una vil copia del Silverback. O sea, tiene metralletas. Sí. Pero tiene un pisotón igualito que el Silverback. ¿Ves que el Silverback también tiene un pisotón? Sí, para que los tires. Es idéntico. O sea, y es así como que de. No se pasen. Y pues la verdad es que la verdad. Ponle un Gear, a lo mejor sí lo necesitan, ¿no? Pues, porque no tiene nada, pero un Spartan. No, pues tiene su armadura, o sea, están drogados. Sí, o sea, un Spartan es un super horrado, super punch, que no necesita de eso. O sea, jefe maestro destruyó Halo con sus patas. Dos Halos, dos. Destruyó dos Halos con sus patas. O sea, la verdad, y ay, como que eso, ¿a ti te llama la atención eso? No, eso ya es como, es decirle como si el Spartan, no sé, ya fuera una mosca, o sea, él se supone que para eso lo crearon, para sobrevivir. Pues sinceramente no sé tampoco cómo hacen el baño ni cómo comen, ¿eh? Bueno, pues sí, buen punto, pero pues sí, es que hay esos Silverbacks, bueno, se llaman mantis. Sí sabes que es una mantis, ¿no? Es un insecto que reza y todo eso. De Kung Fu Panda. Ah, nah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, entonces esas cosas, pues ahí las metieron, ¿no? De hecho, pues cayó de sorpresa, porque estamos a un mes de que salga, y pues ahí lo puse, ¡pum! ¿Saben qué? Vamos a meter esto. Causó mucho revuelo ahí. Me gustaría, la verdad, que me dejaran ahí también sus comentarios de qué piensan de de esta adición a la franquicia. Es así como que bien X, ese robotcito. Y bueno, rápido, vamos a pasar a lo que hemos estado jugando. ¿Has estado jugando algo estos días? Pues no, de hecho nada más me lo he pasado investigando antes que nada sobre el Halo 4 para prepararme y no quedar como... No, güey, jugaste la demo de Resident. Ahorita volvemos. Y bueno, yo estuve jugando la demo de Resident, un juego para Windows Phone super padrísimo que se llama Crimson Dragon Sand Story. Y bueno, ya es lo nuevo, ¿no? Ya de ahí lo típico Halo Reach y Minecraft. Bueno, tú platícame, me interesa tu opinión. ¿Qué te pareció la demo de Resident Evil 6? Cabe señalar que es la demo pública, la que se liberó en Xbox Live hace una semana. Bueno, sinceramente, aquí a todos aquellos que me escuchan, realmente yo no he jugado, escuchen bien, no he jugado ningún Resident Evil, ni siquiera el 1 ni el 2, ni siquiera sé cómo es la historia, pero sí lo he visto un poco y medio le quiero entender. Y bueno, en mi opinión, así como tal, no me gustó, a mí en lo particular casi no me gustó. Sí está bueno eso de que ya puedes crear tus propias pociones, le das órdenes a tu compañero y todo eso. Pero lo que no me gustó es que su mira no es fija, o sea, sí estoy de acuerdo en que sea realismo, pero o sea, su mira como que de repente te concentras y está temblando mucho, y pues, para que falles y tus balas son muy escasas. Sí. Y la verdad, o sea, dijeras, ok, va, tienes muchas balas y se mueve, ok, va, pero no, o sea, te mueves mucho, tus balas son escasas y está muy oscuro y pues como que no, dicen que ahí deberían hacer algo realmente. Es que también, bueno, ese tipo de juegos es un survival horror. Se trata más que nada de sobrevivir. Es como tú que has jugado el I Am Alive o el Alan Wake, que los recursos son muy limitados. Y entonces el hecho de que las balas sean limitadas es un plus para que todavía el juego tenga un poquito más de survival horror. Pero lo que tú comentas, eso de que la mira nos fija, pues sí, como que... como te dices, está bien para que haya más realismo, pero para la gente que no nos interesa tanto clavarnos en eso o que la verdad no somos fanáticos de estar sufriendo en un juego, pues deberían ahí echarle una mano con una configuración o algo, ¿no? Sí, entonces para que le pongan mira. De hecho yo cuando lo jugué por primera vez, el Resident Evil 6, dije, ah, pues aquí está la mira. Le digo, ah, pues yo soy bien bueno aquí con las miras, ¿no? Pues aquí le calculo más o menos, ¿sí? Es que luego llegan a disparar todas desproporcionadas, pero le das, sí. Ya, pues ya sé cómo hacerle. Y hasta que le entendí que tenía su láser, dije, ah, pues bueno, ok, va. Ya que se me acerca el primer zumino, que pues pas, y me daba cuenta que se comenzaba a descontrolar. Y dije, ah, ¿este qué le pasa? Y dije, ahorita sí ya le doy en la cabeza y me salgo. Y cuál, que se le voltea la mira y dije, no, pues ya vale. Me gusta, o sea, realmente póngale mira o no le pongas mira. Y se le van a poner una mira, pues que se aplica. Y bueno, por ejemplo, ahí usted, tú, mira, a lo mejor esto no lo sabes, pero Resident Evil viene en varias historias. Haz de cuenta que son varios personajes, ¿no? Y de hecho cada personaje es así como un clásico. Por ejemplo, el de Leon. Leon salió en Resident Evil 4. Entonces digamos que su historia y su campaña de él es muy similar a la de Resident Evil 4. Es decir, con zombies lentos. Sí, sí, sí. Luego. Mientras que también sale Chris, ¿no? Sí, que la chava sí. Ah, no, la Chris no sale. Sí, bueno, ¿cuál es el otro personaje que viene? Aparte de Leon. Ya nada más recuerdo que cada uno. Ana Wong, algo así, ¿no? Ah, bueno, también es. Bueno, sí, es que cambiaría, ¿no? Algo. Mientras uno tiene zombies lentos, otros son zombies mutantes y otros son zombies más rápidos. Y bueno, ¿a ti qué te pareció eso? Ah, pues en lo particular, realmente, pues no me gustó que todo fuera en general, porque como que uno se adapta, o sea, juegas una campaña y dices, no, pues ya son lentos, ¿no? Luego a la siguiente, aunque realmente te den más munición, pero pues te tienes que volver a adaptar, o sea, lo hacer más. También eso es lo que no me gustó un poquito, sino que las armas sí llegan a cambiar un poquito. Bueno, tú agarras la pistola y tas, luego agarras la metralleta y como que de repente se mueve mucho. Luego, no sé, cambias a la... Bueno, no sé si ya me recortada, pero yo me baso en Gears 3, que es una escopetita de doble cañón chiquita, que igual creo que se hace llamar recortada. Le das y tarda en recargar o se mueve mucho, o sea... De hecho, hasta incluso siento que es Gears, porque, o sea, se tarda muchísimo en recargar y se mueve mucho realmente. Sí, fíjate que gameplay sí lo comparan mucho con Gears of War, el de Resident Evil 6. Y bueno, algo a mí también que la demo, lo interesante... Es ¿cómo se llama? Death Light. No, la. Ah, sí, también. Bueno, sí, también hablamos de eso, de la campaña cooperativa. Fíjate que lo curioso es que es por partes. En las partes donde juegas con dos personajes, uh-huh, es cooperativa. Y en las partes donde nada más juegas con un mono, no es cooperativa. Uh-huh. Es así como de, espérame, deja, llego a esta parte y ya vente a jugar. No, está mal. Pero, o sea, no estamos criticando el juego. De hecho, o sea, Resident Evil es un juego que, la verdad, le ha estado yendo muy bien, la gente se ha estado vendiendo muy bien, de hecho está peleadito ahí con FIFA 13 para ser el juego más vendido hasta ahorita, pero es Resident, o sea, es para un público ya muy interesado en esa franquicia. Adicto. Véase, por ejemplo, Jeffrey, que no le llamó la atención, y si él planeó meterse a lo de Resident con este juego y definitivamente tampoco le llamó la atención. Entonces, ahí, bueno, es para que lo chequen, ¿no? Ahora, pues, vamos con lo bueno, ¿no? A mí, la verdad, me gusta... Pues, el suspenso sí está chido. Sí. No tanto, porque, o sea, de repente ves ahí muertos y está ahí, y tú dices, ahí, seguro se va a levantar. Y la iluminación también como que... Se faltó. Sí, está todo muy luminoso. Ajá. Y los zombies, bueno, eso lo configuras, pero también depende de la tele, ¿no? Pero sí, o sea, los zombies, o sea, da miedo, la verdad. No, sinceramente, o sea, te esperas lo que sabes lo que va a pasar. Sí, ahora sí que lo único que de miedo es cuando te quedas sin municiones. Y las mutaciones, que luego dice, ya lo maté, no se va a mutar, odiarlos, tengo que gastar más balas. Ah, sí. Y por ejemplo, ¿tú qué piensas del combate? Así de, me imagino que te quedaste sin balas en muchas ocasiones. Pues sí, de hecho, sí, fui, de hecho... De hecho, como que es una característica que se me hace muy extraña de mí, que sí me gustó, o sea, tienes ese pequeño suspenso de que tienes de lucha cuerpo a cuerpo, que sí, o sea, te sientes como que de... En ese momento, justamente cuando te quedas sin balas, como que siento que te quedas en modo así muy, pero muy... Así supervivencia, como que no sabes qué vas a hacer, y más cuando tu compañera está sufriendo, que dice, que... No sé si te das cuenta que arriba se pone el rojo y dije, lo ayudo, me bajo, la ayudo a que se distraiga, le doy una orden. Así como que es un momento de suspenso que a mí sí me gustó, que dice, tengo que brincar. Sí está padre hasta eso del cuerpo a cuerpo. Difícil, pero está bien, o sea, difícil entre lo que cabe, que sí se disfruta, ¿no? Pues sí, o sea, no es como Halo que le llegas por la espalda y ya, sino que ese sí es de dificultad, y sin respeto por Resident Evil, o sea, sí, hay que saberle en esa cuestión de cuerpo a cuerpo. Y bueno, ahora sí que, pues, ahorita yo creo que la opinión de una demo no les interesa mucho, puesto que ya salió el juego, pero si no han descargado la demo, ahí tienen una opinión para que vean lo que se espera. Pero pues ahí pruébelo, ¿no? Y también le vamos a hacer una reseña, ¿por qué no? Y ahí esperen, ¿no? El Luden BG. Y bueno, yo también estoy jugando otro título, salió hace creo que 15 días, hace un mes. Se llama Crimson Dragon Side Story. Ese es un exclusivo para Windows Phone 7. Cuesta 15 pesitos, está bien baratito, pero de verdad es un juego bien chido. Porque es de esos, así como de esos juegos japoneses difíciles, pero no es ni japonés ni es difícil. Pero pues para que entienda más o menos al estilo, ¿no? Es de unos dragoncitos, es de esos de navecitas que subes y bajas y van disparando hacia adelante. Y te van llegando naves. Como tipo plataforma. Ajá, ándale. Y es de dragones. Las gráficas están para un Windows Phone también. Tiene logros ahí medio complicados. Lo chido es ahí que estás desbloqueando habilidades. Y el estar desbloqueando habilidades pues también es un camino para desbloquear logros. Y es algo está bien, la verdad. Ahora sí que si tienen un Windows Phone, te lo recomiendo mucho. Tiene dos premios Avatar. O sea, ahorita ya los juegos de Windows Phone ya le están metiendo más premios. Están bien chidos. Es una playera como hawaiana. Y un casco del dragón protagonista. Y de hecho la historia del juego también está interesante. Ahí todavía se quedan, continuará. Sí, ya les spoileré. Y bueno, a ver tú de lo que platiqué del juego, ¿qué te llama la atención? Pues antes que nada, pues que es de plataforma. O sea, para los juegos de plataforma realmente yo he jugado muchos y realmente le falta mucho de gráfica. Ya llámese Mario, perdón por esto, por Mario, pero realmente los juegos de plataformas eran para dar más gráfica, sinceramente, aunque es un juego excelente. No sé, que el de Monito, ese de Donkey Kong, todos esos, aunque los he visto que los remasterizan, pero pues, les falta ahí. No, pero es que esos son viejitos. Sí, pero o sea, tú dices, no, pues ya pasó tiempo, ya es como para que los remasterizan. Es como Halo. Dicho sí los han remasterizado, hay versiones de fans que remasterizan. De hecho, hay una versión de Mario, del primerito, el Super, pero en versión de primera persona. O sea, sí, es que sí, pero ¿cómo te lo explico? Es así está, pero no creo que conviene. La gente, en lugar de esperar, bueno, es que ahorita como que está muy de moda eso de remasterizar, pero a mí yo prefiero la verdad que saquen algo nuevo a que remastericen algo viejo. Y si lo van a hacer, que tenga, no sé, una historia especial. Sí, ándale, que le agreguen cosas o que combinen elementos actuales con lo viejito. Porque finalmente alguien siempre va a preferir jugar el juego tal cual. Y entonces, pues ahí no tiene caso entonces que lo saquen, si nada más van a estirar los píxeles en alta definición. Sí. Pero bueno, sí, como les dije, los logros del Crimson Dragon están padres porque no están difíciles. Pero sí involucra estar ahí jugando mucho tiempo. Y entonces es algo que le hace falta a los juegos de celular. Que estés ahí mucho tiempo clavado porque pues, son cortos, ¿no? Y las gráficas que dices que son buenas, que en el celular casi es muy complicado hacer eso. También, no son así muy buenas, pero sí están decentes. Yo creo que ya nos estaríamos despidiendo. Sí, ya nos despediríamos. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta nueva edición del podcast de Luden BG. Déjenos ahí sus comentarios. La verdad, a mí sí me interesaría saber qué les pareció esto, si quieren que vuelva a Chore, si quieren hacer una campaña en Facebook para que vuelva a Chore, también, ¿por qué no? Si quieren más personas, etcétera, etcétera. Hay un tema del que quieren que hablemos, ¿qué les va a parecer Halo 4? Reseñas y todo eso. Sí. ¿Qué piensas decirle a tus ahora nuevos fans? Ah, pues que... sinceramente, esto en lo personal les quisiera decir que si van a comprar un juego remasterizado, no se esperen mucho debido a que nada más son montajes, y eso se los digo por experiencia. Ahí está, y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. A ver, déjenos que... me acuerdo que había algo que tenía que decirles. Bueno, en lo que te acuerdas te voy a decir lo que pasó en Halo Anniversary. Sé que ya es algo, ya salimos un poco del tema, pero realmente se me hizo algo muy tonto y realmente algo muy improfesional que... y estaba en campaña intentando abatir a un oponente cuando de repente disparé y me suicidé y dije, ah, pues, ¿qué pasó, no? O sea, realmente yo dije, ah, pues, le disparé bien, ¿no? Entonces ya comencé a cambiar de gráficas, me di cuenta que simplemente nada más es un montaje, o sea, simplemente las gráficas originales se quedan ahí y pones las gráficas nuevas y simplemente es un montaje, estás arriba de ellos. Y es como se los dije, pues como dije, iba a disparar. Cuando pongo gráficas viejitas, resulta que una piedra, exactamente estaba sobre una piedra, se hizo más grande. Y dije, chiles, ¿qué pasó esto? Luego pongo gráficas modernas, exactamente las modernas, y se hizo más chiquito. Y dije, no, está raro. Dije, no, está mal. Entonces, de que se pone a oscurar la pantalla, es que quiere decir que ocultan en el momento en que sobresalen las gráficas nuevas. O sea, simplemente es como... como que así como que algo así como que las vamos a dejar aquí, que piensen que son gráficas nuevas, ¿no? O sea, simplemente es un montaje, o sea, es como un invisible. Sí, como que lo hacen invisible, o sea. Ah, ya bien. Fue chafa. Si no entendieron nada, es porque no han jugado el aniversario. Pero sí, para todos los que hayan jugado el aniversario, Halo Anniversary, sí van a entender muy bien de lo que está hablando. Así que ya saben, ahí déjenos sus comentarios. Bueno, pues sí, ahora ya creo que eso es todo, ¿no? No creo que falte nada. Y esperen las actualizaciones que estaremos subiendo ahí a la página. Bueno, que estaré subiendo. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube. Ya se viene la reseña de Minecraft. Y otras que estaré preparando, sobre todo la de Halo 4. Esa trataré de sacarla a la semana de que salga el juego. Que realmente le agregaron muy buenas modos de juego. No, bueno, no son modos, sino que modos de jugabilidad que realmente le agregaron. O sea, que respeto de 3, 4, 2, 3, que haya fallado mucho en Halo para comprarlo. Realmente ahí sí me impresionó los modos es de que esa jugar. Cosa ya no es Halo, pero la verdad admito que está bien chido. Sí, o sea, de hecho, este lo vi en un video, entre comillas, filtrado, que ya había salido un poquito, que la de jugar de agarrar la bola, de que la agarras y tienes frutos, ya sea individual o por equipo, es de que ya la puedes lanzar como si fuera de... Ah, sí está chido, sí está chido. De que pases así, con la bola. Dice que ahora te va a ti y ya la agarra y el otro así como que, a ver si lo espero o lo mato, no sabes qué hacer, o sea... Aunque dirán mucho, pues ya no tiene... Es que esa cosa no es Halo, pero sí está chido, la verdad. Sí, digo, o sea, ya nada más está basado, o sea, ya no es Halo, sino ya está basado en Halo, o sea, ya... Es que el cambio es como decir una historia nueva de Halo, o sea, es como un Halo moderno, pues. Entonces, ya saben, síganme en Twitter, es @brand-28, ahí tienen la página de Facebook, nos pueden buscar como LudenBG. El blog, ahí donde nos están escuchando ahorita. Suscríbanse a iTunes para que los podcasts les llegue. Recomiéndenos con sus amigos. ¿Y? ¿Qué? ¿Eh? Nada. Sí, Jeffrey quiere su gamer tag para por si quieren jugar con él. Se llama ADN espacio pizza. No, pizza. Es junto, ADN pizza. Pues ADN pizza, pero es espacio, ADN espacio pizza. Pizza de comida, Pizza. Por eso, pizza, pero de comida. O sea, no estoy pronunciando pizza. No, o sea, es pizza, pero se pronuncia pizza. Pizza, escriben pizza de comida, pues. ADN espacio pizza. Para que se domine. Sí, ándale. Y jueguen con él. Antes no era bueno, pero ya es bueno en Halo. Ahí si quieren echarse unas partidas con él. Bueno, ahí está. Ya dejen sus comentarios, por favor, que son muy importantes. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Adiós. Hasta luego. Won't you write